en virtud de los lineamientos de una persecución penal fuerte contra los delitos de robo, en concordancia con aquello, llevamos a efecto juicio oral por un delito de robo con intimidación que afectó al servicentro COPEC del sector céntrico de calle Bulnes. Fueron condenados 4 imputados por aquella causa, 2 de ellos a una pena de presidio mayor en su grado medio de 10 años y un día, y los otros 2 imputados fueron condenados también a penas efectivas de 5 años y un día.